contentos acá porque hoy vamos a estar ahí haciendo el aguante al oído por esta ley, ¿no? Bien. Tendría que ser una ley más grande y poder expropiar todos los lugares que están vacíos en la ciudad de La Plata, no solamente el Oleo Vázquez, ¿no? Pero bueno, contra eso falta mucho todavía para que podamos bajar a estos inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, contentos de poder seguir haciendo el aguante a la Olga en tantos años, ya sus 14 años de expropiación, y que sea definitivo ya de alguna vez por todas. Así que, bueno, vamos a estar ahí tocando con el Manijazo, presentando nuestro segundo disco, que todavía no está en la calle, pero bueno, van a escuchar las canciones, por lo menos hoy, y va a estar en la calle recién más o menos en diciembre, así que bueno, necesitamos un poco de dinero para poder hacerlo, y vendiendo el disco anticipado. Ah, bien. Estamos vendiendo un delantal que se llama Al Horno el Disco, ya está la gráfica, está todo, hay un delantal, que es un delantal de cocina, y un recital, que es, vamos a hacer la presentación. No sabemos dónde todavía, pero bueno, eso es lo que uno adquiere pagando el disco por adelantado, que sale 300 pesos, un recital, el delantal y el disco. Ah, muy bueno. Como una preventa. Como una preventa. ¿Y cuánto hace que vienen tocando juntos en el Manijazo? Y cumplimos 6 años todavía. Ajá, muy bien. Debutamos en el Olga Vázquez nosotros. ¿Ah, sí? Nuestro debut fue en el Olga Vázquez y nuestro debut de disco, la presentación del disco fue en el Olga también. Así que muy comprometidos con el espacio, ¿no? Un espacio donde hay muchos trabajadores, muchas trabajadoras, donde hay talleristas, hay una radio, un espacio totalmente abierto y cultural que digamos, para nosotros es como una panacea, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo se prepara el show de hoy? ¿Lo tienen ya pensado? ¿Qué van a tocar? ¿Si va a ser largo, va a ser corto? ¿Van a presentar todo el disco nuevo? No sabemos. Pensamos que tenemos un margen, no sabemos todavía el margen de horario que vamos a tener, pero ya tenemos una lista armada de 8 o 9 temas para hacer un poquito expuestos. Tenemos un show más largo. Uh-huh. Pero todo depende del momento, ¿no? Sí. Como se ven las cosas ahí con los compañeros, compañeros músicos. Las últimas veces que tuve oportunidad de ver al Manijazo, me fui dando cuenta que tienen como un público propio creciente. Tienen un grupo de fanáticos, podemos decir, o de seguidores muy fervientes, sí. Que van a todas partes, que hacen poco, que piden las canciones, que saben las letras. Sí, encantados con eso. Y mucha gente joven que nos sigue. Bueno, hay unos... Hace un par de recitales que hay algunos que vienen faltando. Que los tenemos localizados, así que van siempre... Y viene faltando. Bueno, los vamos a reclamar, los vamos a mandar un mensaje por Facebook, a ver por qué no vienen. Esperemos que vayan hoy. Sí, vamos a hacer la invitación. O habría que llamarlos por teléfono directamente para que vengan. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no lo veniste? Inédito, la banda que llama a sus seguidores porque los extraña en algunos, claro, shows. Bueno, pero la verdad es que sí, que más allá de eso, de ese chiste, tienen como un público que los sigue a todas partes y que seguramente también hoy va a estar yendo ahí a bancar a Olga Vázquez en Plaza San Martín. Sí, ojalá, bueno, y hay mucha gente que no nos conoce también, así que está bueno esto, ¿no? Que el público, la gente joven se renueva y todos los espacios que, bueno, hoy esta movida no solamente debe ser porque se apruebe esta ley, sino que la denuncia de muchas cosas que están tratando, como los femicidios, como lo de Maldonado, como lo de López, como lo de Joana, digamos, los travesticidios, hay tantas cosas que denunciar que hoy va a estar bueno que mucha gente se acerque y conozca las bandas que quizás vea por primera vez y también un poco hagamos fuerza para que este gobierno represor empiece a darse cuenta de que tiene un pueblo atrás que está bastante armado, ¿no? En palabras.